Amarilla con el hombre del camión. Radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Esa es la razón de esta entrevista. Su nombre, por favor. Héctor Lucesole. ¿Dónde vive Héctor Lucesole? En la ciudad de Monte. ¿A qué empresa responde usted con su trabajo? A Transporte Juliano. Transporte Juliano. Importante firma, por supuesto. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál es el mejor recuerdo de su vida en la ruta? Bueno, recuerdos en la ruta, hemos tenido varios en este momento. Tendría que pensarlo para decirlo. Para responderme con cierta claridad. Bueno, Héctor, ¿qué espera personalmente y para el país en este año que hace poco hemos iniciado, 1975? Bueno, que sea como todos dicen, la Argentina potencia y ir a seguir adelante. Usted cuando deja el camión, ¿cuántas horas trabaja por día? Bueno, andando acá, 12 horas, 15, y saliendo afuera, 19 horas, 20. ¿Qué es andando acá o saliendo afuera? Bueno, andando acá se refiere a la barrera de Buenos Aires y saliendo afuera es viajar al sur, al norte, a otras provincias afuera. ¿Y cuando usted deja la actividad del camión, qué hace? Bueno, me dedico a mi casa, a mi familia, a mi hijo. Qué lindo, ¿eh? Qué importante. Héctor Lucesole, usted que es de la localidad de Monte, ¿qué deporte prefiere? Automovilismo. Automovilismo. ¿Y dentro del automovilismo qué figura? Carlos Reutemann. Carlos Reutemann. ¿Y en fútbol? Boca Juniors. Boca Juniors. ¿Lo vio jugar alguna vez? No, nunca. ¿Le gustaría, por supuesto? Por supuesto. ¿La música que prefiere? Folclore. Y dentro del folclore, a ver si usted me ubica, por ejemplo, a conjuntos o solistas que más le agrade. Bueno, como conjunto los Tetaleros y como solista Aldo Montes. Aldo Montes. ¿El lugar del país que le gusta más? Bueno, sería Mar del Plata, Bailoche, alguna zona de esas de turismo. Bueno, usted no me ha respondido cuál es lo más agradable que usted vivió en la ruta. Pero yo lo invito, Héctor Lucesole, para que nos encontremos aquí, en la ruta 3, en el kilómetro 299, en la chispeante luz amarilla del bar americano, este lugar de amigos, para que usted me cuente cuál fue el momento más grato que vivió en la ruta. ¿Puede ser? ¿Cómo no? En cualquier momento. Hasta siempre y que le vaya muy bien. Usted, amigo camionero, que ha parado aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, en la chispeante luz amarilla del bar americano, nosotros le vamos a hacer una pregunta. Su nombre y apellido, por favor. Rubén Oscar Rosas. Rubén Oscar Rosas, ¿nos puede decir usted su edad y su domicilio? Sí, cómo no, 30 años. Monte, ruta 3, kilómetro 207. ¿Usted viene siempre aquí al bar americano? Sí, siempre, es mi única parada en la ruta 3. Es decir que realmente para usted constituye un verdadero lugar de amigos. Sí, pero... ¿Come bien y lo atienden bien? Encantado con el servicio que siempre encuentro acá. ¿Cuál es el mejor recuerdo de su vida en la ruta? Bueno, recuerdos en la ruta tengo muchos. En este momento no le podía decir con exactitud ninguno, pero si en otra oportunidad nos encontramos acá en el bar, se lo puedo decir. Estamos conversando con Rubén Oscar Rosas, realmente recién descendido aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, donde seguramente a esta hora usted va a cenar. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión? Bueno, me dedico a mi casa y a mi familia, a mi madre y eso. Dentro del deporte, ¿qué prefiere usted? El automovilismo. Automovilismo. Y en el automovilismo tiene, por supuesto, su sí, candidato. Carlitos Peiret. Carlitos Peiret. ¿Y en el fútbol? River. River Plate. Sí. ¿Ha tenido oportunidad de ver alguna vez a su equipo? Ninguna vez. Ninguna vez. Me gustaría, en realidad. Nosotros quisiéramos saber, ¿usted es amante de qué tipo de música? Bueno, de música sinfónica me gusta a mí. Música sinfónica. ¿Y tiene en particular alguna preferencia por ella, algún intérprete, algún...? Sí, George Melacrino. George Melacrino. Realmente importante. ¿Qué lugar del país le gusta más? Carlos Bariloche, aunque no lo conozco porque lo que me han dicho, nada más. Pero usted piensa conocerlo y por supuesto ya está anticipando que ese lugar le va a gustar. Sí. Indudablemente que sí. ¿Qué espera usted personalmente para el país y en este 1975? Bueno, yo tengo fe en la presidencia que se encuentra, así que esperemos los resultados. Usted realmente es un trabajador que aporta con su sacrificio para el engrandecimiento del país. Sí, sí. ¿Lo acompaño al bar americano y comemos juntos? ¿Cómo no? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Vamos entonces. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Y aquí tenemos, frente a nuestros micrófonos, a otro señor, en alguna medida, dueño de la ruta. Su nombre, por favor. Osvaldo Pellón. ¿Dónde vive usted? En Pardo, Partido de las Flores. En Pardo, Partido de las Flores. ¿Y cuántos años tiene el amigo Bellón? 27 años. 27 años. ¿Y qué anda sobre el camión? Bueno, aproximadamente 10 años. 10 años. ¿Con qué empresa trabaja, Belioc? Bueno, trabajo con un transporte particular, Sonimar, de la localidad de Cacharí, de Julio Contreras. ¿Usted hace viajes de dónde hasta dónde, así aproximadamente? Bueno, estoy viajando en la actualidad de acá de La Barría a San Pedro, a la costa del Paraná. A la costa del Paraná. Hermoso río el Paraná. ¿Tuvo oportunidad de pescar alguna vez? No, la verdad que no. ¿Le gusta la pesca? Me gusta muchísimo, cómo no. Hágalo porque me han dicho que en el Paraná hay unos dorados maravillosos. La verdad que sí, tiene razón. Son divinos. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor recuerdo de su vida en la ruta? Bueno, qué sé yo, la verdad que recuerdo... No sé, no, en este momento no tendría ninguno para contarle, qué sé yo. No se acuerda, pero indudablemente tiene que haber tenido alguno. Sin duda, sí, nada más que en este momento no me viene a la memoria. No le viene a la memoria. No. Y usted, como un hombre que está trabajando en la ruta, tampoco podemos demorarlo mucho. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975? Bueno, qué sé yo, espero que las cosas van a venir un poco mejor que lo que anduvieron. Qué sé yo, que hemos tenido varios problemas en el 74, prácticamente en la carga, en las descargas, Es decir, que usted cifra esperanzas de que todo se va a solucionar, por lo menos en gran parte. Yo pienso que sí. Cuando usted deja el camión, ¿qué actividad desarrolla? Bueno, en primer lugar me dedico a, por ejemplo, engrasar, a dedicarme a hacer las cosas del camión, ¿no? Al mantenimiento de su unidad. Al mantenimiento del camión, exactamente. Y después, bueno, qué sé yo, me gustaría el club, en fin. O a la casa de algún amigo, me gusta tocar la guitarra. Ah, sí, ¿eh? También actividades de guitarra, actividades artísticas. ¿Y canta? Sí, también, exacto. ¿Qué es lo que hace en guitarra? Bueno, principalmente folclore. Folclore, es amante de folclore. ¿Qué figura le gusta del folclore a usted? Bueno, en la actualidad me gustan los Bisontes. Como solista, me gusta Larralde. José Larralde. Exacto. Escúcheme, amigo, ¿qué deporte prefiere usted? La pesca. Ah, bueno, esto había sido por demás interesante. Yo invitándolo al Paraná y a usted gustándole la pesca. Entonces, concrételo. Y en el fútbol, ¿qué club prefiere? Bueno, Racing. Racing. ¿Vio jugar alguna vez a Racing? No, la verdad que no. La verdad que no, porque no soy muy amante del fútbol, ¿vio? ¿Pero escucha los partidos? No. No, ¿no? No. Claro. ¿Usted es hincha de un club? Como en este caso, por ejemplo, puedo hacerlo yo. Que mi club es River. Indudablemente no lo escucho. No sé por qué soy de River, pero soy. Claro, bueno, el mismo problema tengo yo. Soy hincha de Racing por decir que soy hincha de un cuadro, ¿eh? Claro, pero en alguna medida usted tiene su corazoncito para sí, Racing. Por supuesto, sí. Como tiene su predilección para el bar americano. Exacto, exacto. Usted para aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, siempre. Exacto, no es por costumbre de ida o de vuelta, pero siempre el alto de la huella es acá. Acá. ¿Qué le gusta más del bar americano? ¿Los sándwiches, las minutas, la hamburguesa, bueno, la pizza? Verdad, qué sé yo, me gusta todo. Principalmente la atención. Principalmente la atención, qué hermoso, qué importante sería que lo escuchara el dueño del bar americano, esto que está diciendo usted, pero indudablemente que lo va a escuchar y en el 1320 del dial lo va a escuchar. ¿Qué música prefiere? Bueno, música folclórica. Folclórica, me dijo, indudablemente. ¿Y qué lugar del país le gusta más? Bueno, el norte. ¿El norte? ¿Y del norte? Bueno, por ejemplo, el norte. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Qué es eso? El norte prácticamente de la provincia de Buenos Aires, me gusta, ¿eh? Sí. No al norte del país, sino de la provincia de Buenos Aires. No al norte del país, sino al norte de la provincia de Buenos Aires. Claro. Muy bien, amigo. Nuestros deseos son de que usted siga marchando siempre bien en la ruta y que se lleve un grato recuerdo de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Hasta siempre. Encantado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Y qué importante es encontrarse con una persona que dice, por ejemplo, que ha parado. ¿Por qué ha parado aquí? Bueno, me paré a tomar un café, la verdad, porque me ando medio con sueño y para acá en el Panamericano. Porque está muy cansado de viajar, porque ¿cuántas horas viene marchando? Bueno, hace de las 6 de la mañana que me he levantado y he descargado y vuelvo a cargar de nuevo. ¿A dónde cargó y a dónde descargó? Descargué en Buenos Aires y vuelvo a cargar en Sierras Valles. En Sierras Valles. Quiere decir que entonces su viaje es desde Sierras Valles generalmente a Buenos Aires. Sí, desde Olavarría, Sierras Valles, Loma Negra a Buenos Aires. A Buenos Aires. ¿Con quién estamos conversando nosotros? Con, bueno, me llamo Mario Mila, de Monte. De Monte también. ¿Y cuántos años tenés? 25. 25 años. El mejor recuerdo de tu vida en la ruta, ¿podrás recordarlo ahora en este momento o te hará un poco bueno, difícil? La verdad que no, en este momento recuerdo, bueno, no recuerdo nada. Bueno, bueno ni malo, es decir, estamos en una situación de que nos encontramos frente a Mario Mila, que realmente viene bastante agotado de su viaje. Y lógico es comprenderlo. ¿Qué actividad desarrolla usted, Mila, cuando deja el camión? Bueno, verdaderamente casi que vivo sobre el camión nomás, así que no... Sí, usted tendría que contestarme que cuando deja el camión, sube al camión. Eso sería, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sería loco. Porque está las 24 horas... No, las 24 no. ¿Cuántas horas descansa usted? Bueno, eso no... No lo puedo decir verdaderamente cuánto puede descansar. Puede ser 6, puede ser 5, puede ser... 4 o 5. 4 o 5 horas por día. ¿Es hincha de algún club de fútbol? Bueno, siempre me gustó Racing. Siempre Racing. ¿Y en música qué prefiere usted? Folclórica me gusta bastante. Le gusta bastante el folclore. ¿Y tiene algún predilecto dentro del folclore? ¿Le gusta escuchar más a alguien? Los fronterizos, los chaleros. Este disco de Chalchalero, muy bueno. Los fronterizos y los chalchaleros. ¿Y cuál es el lugar del país que le gusta más a usted? Bueno, el norte me gusta mucho. ¿El norte del país? Es lindo, lindo. No conozco muy mucho para el sur tampoco, porque Bariloche realmente no lo conozco. Conozco, pero por Ruta 3 nomás y no se viene ningún paisaje. No voy a entretenerlo más en esta su parada aquí en la Ruta 3, en el kilómetro 299, donde estamos en este lugar de amigos que es el Bar Americano. Le decía, no voy a detenerlo mucho más, pero sí le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué espera usted de 1975? Bueno, espero que sea un poco mejor que lo que fue 74, siendo que 74 no fue nada malo, según me parece a mí. Creo que dentro de todo me vino bastante bien, se consiguieron muchas cosas que hace varios años que se venían buscando y no se conseguían. Es decir que usted entonces espera que 1975 por lo menos cifra esperanza para que sea realmente un año bueno para todos. Sí, justamente. Que lo pase muy bien aquí en el Bar Americano, en la Ruta 3, en el kilómetro 299, y hasta cualquier momento, Mila. Bueno, hasta cualquier momento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Y aquí nos encontramos con este amigo camionero, que ya nos dice su nombre y apellido. Carlos Alberto Cangelosi. Carlos Alberto Cangelosi. ¿De dónde es usted? De Berazategui. De Berazategui. ¿Con qué empresa trabaja? Transportes Gargarelo. Transportes Gargarelo. ¿Nos puede decir su edad? Sí. 19 años. ¿Cuánto hace que está sobre el camión? 3 años. Tres años. ¿Qué viaje realiza usted? Buenos Aires, Comodoro. Buenos Aires, Comodoro Rivadavia. Son unos cuantos kilómetros. Sí. ¿Cuántas horas anda usted sobre el camión por día? Y 12 horas, 14. ¿Y cuando deja el camión, qué hace? Bueno, en los días francos, me dedico a realizar el deporte que más me gusta, que es básquet o fútbol. Básquet o fútbol. Y precisamente, hablando de fútbol, ¿de qué club es hincha usted? Independiente. Independiente. Independiente de Buenos Aires. Sí, sí, claro. ¿Y usted de qué juega al fútbol? Bueno, siempre me gustó jugar de fútbol, aunque no lo hago muy bien. Me gusta esa ubicación. Pero lo realiza. ¿Usted es amante de la música folclórica o de la música típica ciudadana? Me gusta mucho el tango. Le gusta mucho el tango. ¿Y dentro del tango, qué intérprete? Julio Sosa. Julio Sosa, precisamente el varón del tango. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bueno, por lo poco que conozco, Río Negro, el valle precisamente. El valle. ¿Por qué le gusta más? Bueno, por la vegetación que hay. La clase de gente, la manera de vivir que tiene, es muy... se destacan a todas las demás provincias que conozco. ¿Y por qué le gusta más el bar americano a usted? Bueno, por la comodidad de... que nos brinda la gente que atiende este bar, y porque uno se siente... se siente realmente como... como en la casa. Como en la casa. Como en la casa de amigos. Exacto. En la ruta 3, en el kilómetro 299, aquí en las Puertas de Azul, hemos conversado precisamente con Carlos Cangelos. Que le vaya muy bien, amigo. Bueno, muchas gracias. 5, 4, 3, 2, 1. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. La luz amarilla. Aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, más precisamente el bar americano. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Su nombre y apellido, por favor, para Radio Azul. Pedro Ernesto Caironi. ¿De dónde es Caironi? De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, más precisamente, ¿de dónde? De Berazategui. De Berazategui. ¿Qué edad tiene Caironi? 30 años. ¿Y qué anda sobre el camión? 14 años. 14 años. ¿A qué empresa responde usted? A Transportes Gargarelo. Transportes Gargarelo. Una pregunta le voy a hacer que tal vez sea un poquito importante. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, un futuro que sea muy bueno para todos y la felicidad de todos. Correcto. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, en los días francos me dedico a escuchar música. ¿Le gusta mucho la música? ¿Qué tipo de música prefiere? La típica. La típica. ¿Y dentro de ella tiene alguna predilección por algún intérprete? Sí, el varón del tango, que es Julio Sosa. Julio Sosa, el varón del tango. Precisamente hace unos momentos conversamos también con un joven que le gustaba el varón del tango, Julio Sosa. ¿Y usted es hincha de algún club de fútbol? Sí, de River Plate. De River Plate. ¿Lo vio jugar alguna vez? Sí, varias oportunidades. En varias oportunidades. ¿Qué encuentros, por ejemplo, recuerda usted haber visto? Bueno, el de River y Boca. ¿En qué año? Bueno, la verdad que no lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Y cómo terminó ese partido? Bueno, hubo un empate. Hubo un empate. Así que me dijo que de la música que prefiere usted es la típica y el intérprete Julio Sosa, el varón del tango. Y del país, de nuestra Argentina, ¿qué lugar le gusta más? La ciudad de Puerto Madryn. Puerto Madryn. ¿Le puedo preguntar por qué? Sí, porque es una zona muy turística. Una zona muy turística. ¿Le agrada el clima? Sí, mucho. ¿Ha tenido oportunidad de bañarse en sus costas? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Y es realmente lindo? Sí, muy lindo. Bueno, amigo Pedro Caironi, que siga usted marchando por esta ruta 3. Y antes de despedirme, ¿por qué no nos dice de dónde hasta dónde viaja usted? Bueno, de Buenos Aires hacemos la zona Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia. ¿Qué transporta? Hilado de Lucilo. lado deducido. En la ruta 3, en el kilómetro 299, usted siempre va a encontrar un lugar de amigos, porque el bar americano, aparte de depararle buena comida, mejor atención, siempre le va a brindar esa calidez que le puede deparar un amigo. Que siga bien hasta siempre. Muchísimas gracias, señor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Señoras y señores oyentes, aquí estamos nuevamente charlando en La Luz Amarilla con el hombre del camión. Señor, necesitamos para Radio Azul, para esta radio encuesta exclusiva para conductores de camiones, su nombre y apellido. Horacio Sánchez. Horacio Sánchez. ¿Qué edad y cuál es su lugar de nacimiento? Bueno, la edad es 45 años. ¿A dónde nací? Nací en Ercilia, provincia de Santa Fe, el año 1929. 1929. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Que las cosas anden bien. Que se concreten todas las aspiraciones. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, es tomarme el descanso. Tomarse el descanso. Y realmente descansa porque no hace otra actividad cosa. No hago. ¿Cuántas horas anda por día? Y mire... Aproximadamente. Sí, aproximadamente. No sé, mire, yo le puedo decir 16, 17 horas. Nosotros dormimos 2 o 3 horas nomás, 1 hora muchas veces en la noche. ¿Cuál es el recorrido que usted realiza habitualmente? Bueno, nosotros recorremos de Azul hasta la capital federal. De Azul a la capital federal. ¿Qué deporte prefiere? El deporte que prefiero es el fútbol. ¿Y es hincha de qué cuadro? De River. ¿Lo vio jugar alguna vez? Nunca. Por televisión lo he visto. ¿Y usted qué deporte prefiere? Usted personalmente, ¿qué deporte le gustaría realizar? Y en este momento, también me gustan las bochas. ¿Le gusta jugar a las bochas? ¿Qué le gusta más, el arrime o el bochazo? El arrime. El arrime. ¿La música que usted prefiere? Bueno, yo soy Alfredo Santavecino, me gustan un poco bastante los chamamés. La música del litoral. La música del litoral, sí. ¿Y qué lugar del país le gustaría más? Bueno, mire, me gusta bastante mucho como sea Salta y Jujuy. ¿Le puedo preguntar por qué? Porque he visto lugares más pintorescos, ¿sabe? Lugares lindos. ¿Le gusta el clima cálido? Sí, señor, me gusta el clima cálido. ¿Y le gusta también concurrir al bar americano? Sí, señor, me gusta concurrir al bar americano porque el dueño del bar americano lo hemos hecho amigo y es una buena persona, tanto él como su señora esposa. Aparte de ser buena persona él, como usted dice, y su señora esposa, usted encuentra aquí realmente un lugar de amigos, come bien y lo pasa bien. Sí, señor. Igualmente, igual que los empleados, muy bien atendidos. Yo muchas veces paro acá a dormir un par de horas y le digo que me llamen a la hora y me llaman a la hora que yo le digo. Entonces, en la ruta 3, en el kilómetro 299, así hemos estado charlando con el hombre del camión. Muchas gracias por su atención y que tenga un feliz día. Bueno, gracias, señor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza. Caramba. Estamos entonces en la chispeante luz amarilla. En la luz amarilla dije, entonces estamos charlando con el hombre del camión. Esta es una radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Señor, su nombre y apellido, por favor. Luis Ubaldo Lamaro. ¿De dónde es Luis Lamaro? De Pardo. ¿La edad? 30 años. ¿Cuánto hace que anda sobre los camiones? 7 años. 7 años. ¿De dónde hasta dónde? Y bueno, ahora he andado acá de La Barría, Buenos Aires, de todos lados, he andado. De La Barría, Buenos Aires. ¿Y qué transporta en la oportunidad? Ahora llevo piedra. Piedra. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975? Sí, Sí, espera que todo se concrete, que las cosas marchen bien, y que haya bastante trabajo, bastante pique, como dicen ustedes. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión? Sí, jugamos un rato al fútbol, un rato a las bochas. ¿Le gusta el fútbol? Sí. ¿De qué cuadro es hincha? De Racing. ¿De Racing? ¿Lo vio jugar alguna vez? Sí, cómo no. ¿En qué oportunidad, recuerda? Sí, lo vi en la Avellaneda, en la cancha de Racing, dos o tres veces lo vi. ¿Jugando con quién? Lo he visto con River, Independiente, no sé, cuadro, me acuerdo de qué cuadro era. ¿Tiene idea así de los resultados de esos partidos? No. No. ¿En el año que lo vio jugar, sí? Sí. Dos años, más o menos, ¿verdad? Dos años. ¿Qué jugador le gusta más? De todos. Así más o menos en la actualidad. Sí, pero la verdad es que no conozco a esos jugadores de fútbol. No conoce, bueno, perfecto. ¿Y usted, dentro del deporte, prefiere el fútbol? Y la figura, bueno, la dejamos entonces porque no recuerda en este momento. Dentro de la música, ¿cuál es su gusto? El folclore. El folclore. ¿Y dentro del folclore? Guaraní. Horacio Guaraní. Perfecto. El país, hablando de Argentina, ¿qué lugar de Argentina le gusta más? De cualquier lugar. Por supuesto, el que más le guste a usted. Y la verdad que me gusta el sur, que es más. Un pueblo tiene que ser del sur. El sur en forma así un poco global, digamos. Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Usted ha estado conversando aquí en el kilómetro 299 de la Ruta Nacional número 3. ¿Y ahora va con destino? Buenos Aires. Buenos Aires. Que tenga mucha suerte y feliz viaje. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1. Ruta Nacional número 3, kilómetro 299. Y aquí estamos nosotros charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Su nombre y apellido, por favor, para Radio Azul. Luis Enrique Gali. Luis Enrique Gali. ¿Qué transporta Gali? El Cal. Cal. ¿De dónde hasta dónde? De Olavarría a Buenos Aires. ¿De dónde es Gali? De Pardo. De Pardo. ¿Y los años que tiene? 28. 28 años. ¿Y que anda sobre el camión? 5 años más o menos. 5 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en el corriente año? Bueno, que sea un año de mucho trabajo y que siga la reconstrucción en paz. Correcto, muy bien. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, esa actividad es casi ninguna. Me dedico más a dormir o a hacer de mi trabajo negro. A descansar. El compañero de ruta se le ríe un poco, dice a dormir, porque indudablemente que el hombre del camión necesita su real descanso. ¿Qué deporte prefiere? Bueno, el automovilismo, el fútbol, natación, rugby, ¿qué le gusta? Qué porta bueno, le dice el amigo a dormir, no, pero el automovilismo. El automovilismo. Sí. ¿Y dentro del automovilismo qué figura? Carlos Fairetti. ¿En el fútbol cuál es su predilección? Boca. Boca Juniors. Boca Juniors. ¿Vio jugar a Boca Juniors alguna vez? Bueno, no. No lo ha visto jugar. ¿Y dentro del fútbol cuál es su predilecto jugador? La verdad que yo de fútbol entiendo poco. Entiende poco. Cuadro, ¿no? ¿Y en música qué prefiere? Bueno, folclore o música de... De la ciudad, música típica ciudadana. Y dentro de esos gustos, ¿cuáles son sus favoritos? ¿Cantores, intérpretes, orquestas? Bueno, Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y aquí tenemos, señoras y señores oyentes, recién aterrizado en el kilómetro 299 de la ruta 3, a otro conductor de camión. Estamos por eso, charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. ¿Su nombre, por favor? Alberto Romero. Alberto Romero, ¿qué edad tiene? 29 años. ¿De dónde es Romero? De Morón. De Morón. ¿Y trabaja con qué empresa? Con la empresa Guido Radiz, Corralón de Materiales. Corralón de Materiales. ¿Desde dónde hasta dónde realiza usted el viaje? Bueno, de Morón a Olavarría y de Morón a Córdoba. Y de Morón a Córdoba. ¿Cuántas horas lleva viajando en la oportunidad? Bueno, en la oportunidad llevo viajando más o menos 9 horas. 9 horas. ¿Muy cansado? No. No. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, yo espero para el país mejor trabajo para todos, que todo se realice todo bien y que vayamos todos adelante. Perfecto, Romero. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, duermo la siesta. Duerme la siesta. Y estamos en oportunidad de siesta. Sí. ¿Y deportes practica alguno? No. Ningún deporte. Y, pero le gusta alguno, sí. Sí. Me gusta el boxeo y el fútbol. ¿Cuáles son sus figuras predilectas? Bueno, de boxeo me gusta Lucho. ¿Y en fútbol? En fútbol me gusta... ¿De qué club es hincha? De River. De River. Bueno, cualquiera es bueno, para mí son todos buenos. Son todos buenos. ¿Y dentro de la música, cuál es su preferencia? El tango. El tango. ¿Interpretado por quién? Gardel o Julio Sosa. Gardel o Julio Sosa. Perfecto. ¿Y qué lugar del país le gusta más? Bueno, como gustar me gustaría la parte del norte. La parte del norte. Jujuy. Toda esa parte. ¿Por qué? ¿Le puedo hacer la pregunta? ¿Por qué le gustaría esa parte? Porque he paseado por ahí y me gusta. ¿Le gusta el clima cálido? Bueno, sí, el clima es relativo. La verdad que yo cuando estuve allá no hacía mucho calor. No hacía mucho calor. ¿Le gusta el paisaje? ¿Le gusta la tranquilidad? Me gusta el paisaje, la tranquilidad y... Y... Va, la gente y todo por ahí, es lindo todo por ahí, muy hermoso. La costumbre de la gente. Bien, Alberto Romero, que tenga mucha suerte en su andar por las rutas y recuerde siempre que aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, está este lugar de amigos que es el bar americano, el de la chispeante Luz Amarilla. Bueno, muy agradecido por el reportaje y que tenga mucha suerte el muchacho del bar americano y toda la gente de acá. Muchas felicidades para todos. Muchas gracias. Feliz viaje. Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y así nuevamente, charlando en la Luz Amarilla con el hombre del camión. Aquí, en la ruta 3, en el kilómetro 299 y disfrutando en esta oportunidad de una temperatura por demás elevada. Nos permite conversar con cierta tranquilidad. Señor, su nombre y apellido, por favor. Dagoberto Francisco Cuñolo. ¿Nos puede decir su dirección y su edad? Avenida Colón, 3964, Olavarría, 37 años. 37 años. ¿Cuánto hace que anda en la ruta, Cuñolo? 20 años. 20 años. ¿Con qué empresa ahora? Propia. Empresa propia. Es decir que entonces usted está en la función de yo lo preparo y yo me lo vendo. Así es. Casi un poquito como el bar americano, que precisamente nosotros estamos aquí en la chispeante Luz Amarilla, donde este señor ofrece a todos ustedes, en este lugar de amigos, sándwich gigante, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza. Usted ha tenido oportunidad de comprobarlo. La verdad que sí, muy buena. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, yo tengo fe que el gobierno puede actuar bien, o está actuando bien, y hay fe en que, tengo fe, mejor dicho, que todas las cosas saldrán bien. Perfecto. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, me dedico a la familia y aparte otros negocios. ¿Otros negocios? ¿Practica algún deporte? En este momento no. ¿En este momento? ¿Qué hizo? Boxeo. Boxeo. Entonces es como para hablarle a usted con cierta tranquilidad y a distancia. ¿Qué figura dentro del deporte le gusta más? Bueno, en Voceo, Monzón. Carlos Monzón. ¿Es hincha de algún club de fútbol? Sí, de Racing de Avellaneda. Racing de Avellaneda. ¿Lo ha visto jugar en alguna oportunidad? Sí, lo vi jugar. ¿Recuerda el partido, cómo finalizaron, en qué año, sin comprometerlo mucho? Bueno, la verdad que eso no, porque fue hace mucho tiempo. ¿Qué música prefiere? La de antes. ¿La música de antes? O sea, el tango. El tango. ¿Intérprete? Miguel Montero. Miguel Montero. ¿Y qué lugar del país le gusta más, Cuniolo? Bueno, he andado por Mendoza, Córdoba. Y la verdad que es muy lindo esa zona. Usted ha andado por Mendoza y por Córdoba, paseando o trabajando. ¿Y en esta oportunidad, para dónde va? En esta oportunidad voy a la capital. A la capital federal. ¿Cuántas horas está viajando? Bueno, recién salí, una hora salimos de viaje. Una hora, de Olavarría a la capital federal. Que tenga mucha suerte, Cuniolo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el reportaje. Un saludo a todos los oyentes. Nada más. Hasta siempre. 5, 4, 3, 2, 1. Y a la luz de la chispeante luz amarilla, estamos charlando con el hombre del camión. Esta es, como dijimos, una radio encuesta exclusiva para conductores de camión. Señor, su nombre y apellido, por favor. Luis Raúl Gil. Luis Raúl Gil, ¿de dónde es usted y su edad, por favor? Bueno, yo soy de Córdoba y mi edad son 33 años. 33 años. ¿Y cuántos hace que anda en la ruta? Bueno, aquí hace 5 años. 5 años. ¿Con qué empresa trabaja, señor? Disprincio Hermanos. Disprincio Hermanos. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, la verdadera Argentina potencia y el trabajo para todos y la unión de los argentinos, que es lo que todos anhelamos. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión usted? Bueno, la actividad en mi casa, estoy descanso porque estoy todo el día arriba del camión, así que descanso poco. ¿Cuántas horas por día, Gil? Es relativo, mire, de acuerdo a cómo se proporcione, yo el día, el trabajo. El trabajo de la vacía es un trabajo de apurados, porque siempre hay que andar apurado. ¿Usted viaja de dónde hasta dónde? Bueno, el fuerte nuestro es Buenos Aires o la Barriga, pero hacemos viajes a muchas otras partes del país también. ¿Qué deportes prefiere, Gil? Bueno, me gusta mucho el fútbol y el boxeo. ¿Ha practicado alguno de ellos? No, la verdad que mucho no, me entusiasma, pero no, yo personalmente no he practicado. ¿De qué club de fútbol es hincha usted? De Boca. ¿De Boca? ¿Lo vio jugar alguna vez en su partido? Sí. ¿En qué oportunidad? Lo vi en el año 64 jugar con Banfield. En cancha de Banfield perdió Boca 2-0. Perdió Boca. Ratín jugaba Roma, jugaba Orlando. Que dicho sea de paso, lo echaron a Ratín y a Orlando a los dos de la calle. Pero fue la primera vez que lo fui a ver. Bueno, qué buena memoria. ¿Qué música prefiere? El folclore. Folclore y el tango también. Y dentro del folclore y el tango, ¿cuáles son sus predilectos? Bueno, en el tango me gusta Ariense, me gusta Bustos, qué sé yo, el canto, nombre. ¿Y en folclore? Y en folclore también, siendo de folclore cualquiera, qué sé yo. Me gusta mucho los fronterizos, el chalero, por supuesto. Soy un poco exigente, ¿no? Pero son realmente... Me gusta, bueno, muchos. Solistas, toda esa gente. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bueno, la Argentina es toda linda, pero yo soy nacido en Córdoba y lo llevo en el alma. Y le gusta su Córdoba natal. Bueno, así hemos estado entonces con este amigo, charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Nosotros le deseamos un feliz viaje y un pronto encuentro aquí en la luz amarilla. Hasta cuando guste. Que siga muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza. Claro, nosotros estamos hablando del bar americano. Estamos en el bar americano y estamos precisamente charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Señor, buenas noches, su nombre y apellido. Miguel Omar Fernández. Miguel Omar Fernández. ¿De dónde es usted? De la provincia de Buenos Aires, General Rodríguez. De General Rodríguez. ¿Qué edad tiene? 27 años. 27 años. ¿Y que anda en la ruta? 8 años. 8 años. ¿Con qué empresa? Especie Tizanier. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975? Bueno, que haya un poco más de paz y trabajo, que yo creo que es lo único que falta en este país. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión usted? Bueno, ninguna. Lo único que... mi casa, lo único. ¿Practica algún deporte? No, ninguno. ¿Y dentro del deporte prefiere usted alguno de ellos? ¿Escucharlo, vivirlo, emocionarse con algún deporte? Sí, el fútbol. ¿De qué club es hincha? De River. ¿De River Plate, de Buenos Aires? Sí, sí, por supuesto. ¿Lo vio jugar alguna vez? No, nunca. ¿Qué figura le gusta dentro del fútbol? Alonso. Alonso. ¿Qué música prefiere? Folclore. Folclore. ¿Y dentro del folclore cuáles son o es su predilecto? Bueno, los chalchaleros, los guaraníes, los fronterizos. ¿Qué lugar del país le gusta más, amigo Fernández? Misiones. Misiones. ¿Le podemos preguntar por qué? Bueno, porque he estado allá trabajando y de lo que conozco del país, es que lo que más me ha impresionado fue Misiones. ¿Recuerda alguna particularidad de Misiones que pueda destacarla, que pueda comentarla así por ser de su gusto? Bueno, la capital de Posada, no tuve oportunidad de conocer mucho, pero lo poco que conocí de ahí, me gustó mucho y por eso digo Posada. ¿Siempre viene aquí a la chispeante Luz Amarilla usted? Sí, siempre. Sí. ¿Es realmente entonces un lugar de amigos? Sí, sí, es así. Lo espero en cualquier momento, le agradezco mucho la atención y que tenga un feliz día. Bueno, cómo no, muchas gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la Luz Amarilla con el hombre del camión. Esta es, como dijimos, una radio encuesta exclusiva para conductores de camión. Señor, su nombre y apellido, por favor. Antonio Caputo. Antonio Caputo. ¿De dónde es y cuántos años tiene? De Lanús Oeste. 28 años. 28 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, que todas las cosas anden bien, que haya trabajo, que lo principalmente. Es lo fundamental, indudablemente. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? ¿Hace alguna otra actividad o practica algún deporte? No, no. Ninguna. Y dentro de deporte, precisamente, ¿cuál le gusta más a usted? El fútbol. El fútbol. ¿Es hincha de qué cuadro? De River. De River Plate, y usted está mirando a su colega porque el colega, si no es de Boca, por... ya andamos cerca. No, por mi hermano de River. Y dentro del fútbol, dentro de River, ¿qué figura le gusta? ¿Hay alguno que tiene más? Sí. Pinino Más. Pinino Más. ¿Qué música prefiere? El tango y el folclore. Y dentro del tango y el folclore, ¿quiénes son sus predilectos? Darienzo, Julio Sosa. ¿Y qué lugar del país le gusta más a usted? Bariloche. ¿Conoce Bariloche y por qué le gusta más Bariloche? ¿Por el clima, por la tranquilidad, por su gente? Bueno, yo conocí cuando fui de luna de miel y me gustó, sinceramente. Es decir que tiene un grato recuerdo. Sí, muchos lugares lindos. Como indudablemente no será como una luna de miel, pero tiene un grato recuerdo del kilómetro 299 de la ruta 3. Exactamente. Cuando llegamos al Bar Americano. Sí, señor. Que tenga un feliz viaje y muchas gracias. No hay por qué, al contrario. 5, 4, 3, 2, 1. Ruta 3, kilómetro 299. Y aquí nos encontramos con otro de los señores, en alguna medida, dueños de la ruta. Su nombre y apellido, por favor. Salvador Antonio Caputo. ¿De dónde es usted, amigo Caputo? Lanús Oeste. De Lanús Oeste. ¿Y su edad, por favor? 31. 31 años. ¿Cuánto hace que anda manejando camión? 10 años. 10 años. ¿Usted tiene algún recuerdo que pueda contarnos de su vida de camionero? ¿Alguna anécdota linda que recuerde? No. La verdad que no. No recuerda en este momento. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Ninguna. Ninguna. ¿Y practica algún deporte? Bueno, me gustaría el boxeo. Ah, le gustaría el boxeo, sí. ¿Ha hecho alguna vez guantes un poco? Sí, ha practicado. Sí. ¿Y cómo le ha ido? Bastante bien. Bastante bien. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975, amigo Caputo? Bueno, esperemos que anden todo bien las cosas y que se mejore todo, los precios y todo, ¿va? La economía y todo. Es decir, que nos encontremos con ganas de trabajo y que se realicen, ¿no es cierto?, nuestras aspiraciones. ¿De qué club de fútbol es hincha? River Plate. River Plate. ¿Lo vio jugar alguna vez? Sí. Sí. ¿Recuerda cuándo? 2 años atrás. Dos años atrás. ¿Y cómo salió en esa oportunidad River? Bueno, ganó. Por suerte para usted, sí. Y para los River Platenses, ganó. ¿Qué música prefiere? Típica. La típica. ¿Y dentro de la típica qué le gusta más escuchar? ¿Cuál es el de su predilección? Bueno, está D'Arienzo y Guisarli. No lo voy a detener más en su andar en la ruta. Indudablemente nosotros comprendemos de la premura de ustedes. Pero, ¿qué lugar del país le gusta más? Salta. Salta. ¿Le puedo preguntar por qué? Sí, bueno, la verdad que me gusta mucho el clima y los lugares que tiene, muy hermoso. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, cómo no. ¿Por qué usted llega aquí al kilómetro 299 de la ruta 3 al bar Chispeante de la Luz Amarilla? ¿Cuál es la razón? ¿Buenos amigos? Bueno, hay muy buenos amigos y la atención que tiene. La atención que tiene. Y hay sándwiches gigantes, hay minutas a toda hora. Ustedes pueden llegar en cualquier oportunidad, como en esta hora, por ejemplo, y hacer un buen alto en la ruta. Claro, sí, cómo no. Que siga muy bien, Caputo. Muchas gracias por su atención. Adiós, buenas noches. 5-4-3-2-1. Continuamos en esta radio encuesta exclusiva para conductores de camiones, charlando en la Luz Amarilla con el hombre del camión. ¿Nos puede decir su nombre y apellido para Radio Azul? Héctor Alfredo Massi. Héctor Alfredo Massi. Su dirección y su edad, por favor. Montevideo y Calchaquí, tengo 19 años. 19 años, Montevideo y Calchaquí. ¿De dónde? Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Qué viajes realiza usted, Massi? De Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, servicio expreso. Servicio expreso. ¿Cuántas horas viaja usted? 36 horas. 36 horas le demanda el viaje entre la capital federal y Comodoro Rivadavia. Aproximadamente son 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Espero que sea un año mejor para todos, porque el año 74 no fue muy bueno. Y nosotros ciframos esperanzas de que 1975 nos va a deparar más trabajo y más felicidad. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, un deporte. ¿Qué deporte practica? Natación. Natación. ¿Estilo? Crawl. Crawl, muy lindo. ¿De qué club de fútbol es hincha? De Boca Juniors. De Boca Juniors. ¿Le gusta el fútbol? Sí. Sí. ¿Y cuál es su deporte predilecto? ¿El fútbol realmente? Bueno, sí, la verdad que sí. Porque anteriormente usted me había hecho mención un poquito de que le gustaba el tenis. Sí, sí. ¿Es realmente un deporte que le agrada el tenis? Sí, cómo no. ¿Ha visto jugar alguna figura importante de tenis? Sí. ¿Quién? Ávila. Ávila. Nada menos que Ávila. ¿Qué música prefiere? Bueno, el tango. El tango. ¿Y dentro del tango qué intérprete? Julio Sosa. Julio Sosa, el varón del tango. Le voy a preguntar para no detenerlo mucho, porque usted indudablemente está ansioso de ganar kilómetros. Ahora, ¿hacia dónde se dirige? A Comodoro Rivadavia. A Comodoro Rivadavia, es decir que realmente le faltan casi 1.700 kilómetros desde Azul. Porque nosotros estamos en la ruta 3 en el kilómetro 299, que es decir prácticamente 300. Estamos en el Bar Americano, este lugar de amigos. ¿Usted siempre concurre al Bar Americano? Sí, siempre. ¿Le gusta la atención? Sí, mucho. ¿Y la comida? Muy buena. Muy buena. ¿Qué lugar del país le gusta más? Córdoba. Córdoba, ¿por qué? Porque es aire puro. Porque es aire puro. Y usted, como claro, está siempre adentro, pero del camión, busca aire puro. Amigo Massi, que siga muy bien. Muchas gracias por su atención. Al contrario. 5-4-3-2-1. Charlando en la Luz Amarilla con el hombre del camión. Nosotros llegamos hasta la ruta 3, al kilómetro 299, y allí nos encontramos con la gente que prácticamente es dueña de la ruta. Estamos en el bar americano, donde podemos gustar de sándwiches gigantes, de pizzas, de hamburguesas, de minutas a toda hora. Y entonces, ya entrevistamos a este señor, camionero, que nos dice su nombre y apellido. Juan Carlos Fott. Juan Carlos Fott. ¿Dónde vive, señor? En Buenos Aires, Capital Federal. En Capital Federal. ¿Y cuántos años tiene? 51. 51 años. ¿Y andando en la ruta? 30 años. 30 años. ¿Le puedo preguntar quién es el joven que lo acompaña? Es mi hijo. ¿Tu nombre, por favor? Juan Carlos Fott. También Juan Carlos Fott y hijo. ¿Y vos cuánto hace que andas en la ruta? Un año más o menos. Un año. ¿Y cuántos años tenés? 12. 12 años. Señor, está aprovechando, me dice el papá, las vacaciones y entonces está acompañándolo al padre. Qué lindo, qué importante y cómo se aprende a vivir de esa forma. Señor Fotti, ¿qué espera personalmente y para el país en 1975? Que las cosas marchen bien, que el país pueda ir adelante. ¿Usted qué actividad desarrolla cuando deja el camión? Bueno, yo prácticamente siempre con el camión, ¿no? ¿Viaja de dónde hasta dónde? Bueno, vamos por todas las provincias. ¿Por todas las provincias? ¿Qué transporta? Bueno, es un artículo del hogar, no sé si se puede decir la marca. Artículos del hogar. Sí, sí. Bueno, muy correcto, porque este señor pensó que haciéndose una transmisión de radio no se podía hacer mención de las marcas. ¿Qué deporte prefiere? El fútbol. El fútbol. ¿Y dentro del fútbol le tiene alguna predilección por algún jugador, por algún cuadro? Bueno, yo soy hincha de Boca. Igualmente mi hijo. Hincha de Boca. Y a vos, querido Juan Carlos hijo, ¿qué jugador te gusta más? Troviani. Troviani. Muy bien. ¿Qué música prefieres? Bueno, tango. Tango de Guardia Vieja. Y dentro del tango, ¿habrá orquestas, intérpretes que le gustan más? ¿Cuáles, por ejemplo? Está Biagi, Giangeli, fenómeno, Francisco Canaro, tiempo de antes. Francisco Canaro. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bueno, de las provincias, la que más me gusta, es Mendoza, otra puede ser Salta, provincia de Misiones también. Sepa usted, señor, que nosotros aquí en la Ruta 13, en el kilómetro 299, en este lugar de amigos que es el bar americano, siempre lo estamos saludando a su paso. Hasta siempre, que siga muy bien. Muchas gracias, de mi modo. Y vos, querido, para finalizar esta entrevista, ¿a qué grado de escuela vas? ¿A qué escuela? A séptimo paso. A séptimo grado. ¿En qué escuela estudias? En Escuela Canadá, número 23. Escuela Canadá. ¿Te gusta acompañar a tu padre? Sí. ¿Y te gusta viajar? Sí. Que tengas un feliz viaje. Ya, hasta luego. Siempre 5, 4, 3, 2, 1. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Y aquí estamos en presencia también de un recién descendido del vehículo. Su nombre y apellido, por favor. Néstor Oscar Lucesoles. Néstor Oscar Lucesoles. ¿Dónde vive usted, por favor? En San Miguel del Monte. En San Miguel del Monte. ¿Qué edad tiene? 21 años. 21 años. ¿Y qué anda en la ruta? Ya hace más o menos aproximadamente 4 años. 4 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, que sea mejor que el 74. Y que tengamos trabajo. Ay, que tengamos trabajo y la verdad que es. Y que progrese nuestro país. Sí, y que aumenten los fletes para nosotros. Claro. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión usted? Bueno, deporte y... ¿Qué deporte practica? El fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Mucho. ¿Y de qué cuadro es hincha usted? Y bueno, de la mitad más uno. De la mitad más uno. ¿Tiene algún jugador preferido? Y Patota Potente. Potente. ¿Qué música prefiere? El tango. ¿Y dentro del tango? Bueno, el D'Arienzo. Juan D'Arienzo, el bien llamado rey del compás. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bueno, Córdoba, Mar del Plata y muchos lugares que son muy, muy lindos de la República, ¿no? Como por ejemplo este de la Ruta 3, kilómetro 299. ¿Usted le gusta el bar americano? Sí, la verdad que sí, que nosotros los camioneros los encontramos como en nuestra casa. Bueno, le agradezco mucho la atención y que tenga un feliz día. Gracias, igualmente. 54321. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Estamos aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, a la vera de este lugar de amigos que es el Bar Americano. Su nombre y apellido, señor. Raúl Osvaldo Rodríguez. Raúl Osvaldo Rodríguez. ¿Dónde vive Rodríguez? En Quilmes. ¿Empresa con la cual trabaja? Antonio Rich. ¿Edad? 31 años. 31 años. ¿Cuánto hace que anda en la ruta usted? 9 años. 9 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, que haya más trabajo. Que podamos trabajar, nada más. Que siga como está ahora, que podamos trabajar mejor. Fundamentalmente el trabajo. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión? Bueno, me dedico a descansar. A descansar. ¿Y cuántas horas anda usted por día sobre el camión aproximadamente? 13, 14 horas. 13, 14 horas. ¿Viajes que realiza de dónde hasta dónde? Desde Buenos Aires a Olavarría. Buenos Aires a Olavarría, transportando... Piedra. Piedra. ¿Qué deporte prefiere? Bueno, el fútbol. ¿Es hincha de algún cuadro? Independiente. ¿Le gusta dentro de Independiente algún jugador? Todos en general. Todos los independientes. ¿Qué música prefiere? Julio Sosa, tango. Julio Sosa, el varón del tango. ¿Y el lugar del país que a usted le gusta más, de esta Argentina? Bueno, mucho no conozco, pero conozco Córdoba. ¿Y le gusta Córdoba? Me gusta Córdoba, sí. Usted, luego de estar aquí en el Bar Americano, en este lugar de amigos, ¿para dónde se dirige? Y casi siempre hacia Buenos Aires. Hacia Buenos Aires. En esta oportunidad va hacia Buenos Aires. Buenos Aires. Que tenga un feliz viaje y muchas gracias por su atención. Gracias, igualmente. 54321. Sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesa, pizza. Chispeante luz amarilla, y usted posiblemente creerá que yo le estoy ofreciendo todo esto. No, estamos charlando en la luz amarilla con el hombre del camión, aquí en las Puertas de Azul, en el kilómetro 299 de la ruta 3. Su nombre y apellido, por favor. Ernesto José Capitolo. Ernesto José Capitolo, ¿qué edad tiene, por favor? 26 años. 26 años, ¿y vive? En Berazategui. ¿Cuántos años hace que está en la ruta? 2 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en este prácticamente recién iniciado 1975? Bueno, que mejore la situación de trabajo y la estabilidad de todos los argentinos. ¿Qué deporte prefiere? Bueno, practico el karate, me gusta mucho. Bueno, entonces es una de las personas ciertamente respetadas en este reportaje, ¿no es cierto? Voy a tratarlo con suavidad. ¿Qué figura prefiere dentro del deporte? Bueno, no tengo preferencia por ninguna figura en especial. ¿Y dentro de la música? Me gusta Gardel y también Julio Sosa. Gardel y Julio Sosa. ¿Y qué lugar del país le gusta más a usted? Córdoba, me gusta muchísimo porque lo conozco. Córdoba. Y una última pregunta, si lo dejo marchar por esta ruta y en esta noche bastante hermosa. ¿Cuántas horas está usted sobre el camión? 14, 15 horas más o menos. ¿Y cuando lo deja? Me dedico a descansar. A descansar. En esta oportunidad, feliz viaje. Y luego, mejor descanso. Gracias, igualmente. Señor, aquí charlando en la luz amarilla, al pie del camión, ¿qué lugar del país le gusta más? Bueno, de lo poco que conozco, la provincia de Buenos Aires, es Tandil. De la provincia de Buenos Aires le gusta Tandil, la ciudad serrana. ¿Qué música prefiere? Folclore. Folclore. ¿Y dentro del folclore qué le gustaría? Bueno, de entre tantos, uno de los preferidos, Eduardo Falú. Eduardo Falú. ¿De qué club de fútbol es hincha? De Independiente. De Independiente. ¿Tiene alguna figura dentro de Independiente que le agrade más? Bueno, todos por igual, pero un poquito más de tendencia por Bertone. ¿Y dentro del deporte, usted practica alguno? Bueno, los ratos que tengo tiempo, fútbol. ¿Fútbol? ¿Juega en qué posición? Bueno, a donde me coloque. ¿A dónde lo coloque? ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión? Bueno, me dedico a mis asuntos personales y a descansar. Y a descansar. ¿Y qué espera usted para el país y personalmente en este 1975? Bueno, creo que como... como todos los argentinos, esperamos que se solucionen los problemas que pueda haber y que se estabilice la solución de los problemas de trabajo y nada más. ¿Su dirección, por favor? Florencio Varela. Florencio Varela. ¿Trabaja con qué empresa? Antonio Ricci. Antonio Ricci. ¿Su edad? 23 años. Hemos estado conversando con ¿quién? Enrique Loiza. Enrique Loiza. Feliz viaje, mucha suerte y sepa que aquí, en la Ruta 3, en el kilómetro 299, tiene un lugar de amigos que es el Bar Americano. Muchas gracias. Igualmente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Esta, señor, es una radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Nosotros estamos en la ruta 3, en el kilómetro 299, preguntándole ya, agradeciéndole por supuesto su atención, su nombre y apellido. Edgardo Rubén Delgado. Edgardo Rubén Delgado. ¿Usted hace viajes de dónde hasta dónde? Nosotros andamos por todo el país. Ya sea tanto del Valle del Río Negro, como también trabajo con tomate de Salta, o sea, de la colonia Santa Rosa y de Fraile Pintado. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Cacharí. ¿Usted vive en Cacharí? Tengo mi familia en Cacharí. ¿Qué edad tiene? 43 años. ¿Cuánto hace que anda en la ruta? Yo ando desde los 16 años. Desde los 16 años. La verdad que es una considerable cantidad de años en la ruta. ¿Qué espera usted y para el país en 1975. Esperemos tranquilidad, señor, y que haya mucho trabajo para que todos puedan trabajar y sea un país grande y rico. ¿Qué deporte prefiere? El automovilismo. El automovilismo. ¿Y dentro del automovilismo qué figura? Corredores, dice usted. Me gusta, como hincha del Ford, era de los Galvez. Y me gusta Pairetti mucho. Carlos Pairetti. ¿De fútbol le gusta algún club? Mire, la verdad que soy de Boca y no sé cómo forma. Es de Boca y no sabe cómo forma, pero de todas formas es de Boca. ¿Qué música prefiere? Me gusta mucho la música folclórica y los tangos más. ¿Y dentro del folclore tiene algún predilecto o dentro de la música típica? Le digo que me gustaba mucho que falleció, que se mató, Hernán Figueroa Reyes, muy lindo. ¿Y dentro del tango? Darienzo. Juan Darienzo, el bien llamado Rey del Compás. ¿Qué lugar del país le gusta más? Mire, la verdad que Córdoba es muy lindo, pero Salta es muy lindo. Salta, San Pedro Jujuy, toda esa zona, yo conozco todo, porque conozco, le digo, he viajado hasta Uruguayana, Brasil, así que conozco, y conozco, para el sur, conozco de Trelew, el camino que va el gobernador Costa, al Alto Río Segner, cerca de Coyhaique-Chi. Es a 900 kilómetros de Comodoro Rivadavia, pero contra la cordillera de los Andes. Usted en la ruta 3, en el kilómetro 299, aquí donde estamos ahora, ¿qué tiene para estar detenido? Mire, está el Bar Americano, que es de un gran amigo, de Fulé, y a quien le digo que tenga mucha suerte, mucho éxito, porque la verdad es que nos atienden muy bien. Y eso, ¿sabe qué pasa? Que uno tiene que llegar al lugar que lo atienden bien, que está como en familia. Que eso es lo que queremos los camioneros. Andamos lejos y la verdad que el camionero es como, perdonando la palabra, es como linchera. Con plata y muchas veces no tener que comer. Porque siempre. Bueno, usted la verdad que me ha robado el aviso. Le agradezco mucho la atención. Que tenga un feliz viaje y mucha suerte. Buenas noches. Mucha suerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Chispeante luz amarilla. Y precisamente en la luz amarilla estamos conversando con el hombre del camión. Su nombre y apellido para Radio Azul, señor. Buenas noches. Buenas noches. Osvaldo Atilio Blanco. Osvaldo Atilio Blanco. ¿Dónde vive? En Cacharí. ¿Y viaja de dónde hasta dónde usted? Bueno, ahora hago el itinerario más o menos que realizo es de Cacharí, Buenos Aires, Cacharí, La Pampa, Cacharí, Cierra la Ventana, Torquín, en fin, como el trabajo mío, digamos que me permite realizarlo en varios destinos porque transporto hacienda, entonces recorro bastante la ruta. Transporta hacienda y recorre con tranquilidad las rutas del país. Y hablando del país, ¿qué espera usted para nuestra Argentina y para 1975? Bueno, yo desearía que todo marchara, digamos, hacia adelante, que sea un futuro alegre para todos, de que haya dinero, trabajo y salud, que es lo que todos deseamos, ¿no? Exactamente. Usted, cuando deja el camión, señor, ¿cuántas horas anda por día? Bueno, depende del viaje que realice. A veces andamos 20 horas arriba del camión, 18 horas. ¿Y cuando usted deja el camión, realiza alguna otra actividad? Sí, los días que no ando en el camión, tengo un tallercito también con un socio, así que cuando no estoy en el camión le ayudo al socio. ¿Taller mecánico? Justamente, sí. ¿Qué deportes prefiere? Bueno, me gusta el automovilismo. Claro, indudablemente yo lo adiviné un poco cuando usted dijo un taller mecánico tiene que gustarle los fierros. Y dentro del automovilismo, ¿hay alguna figura que le agrada? Sí, Carlitos Marinkovic. Carlitos Marinkovic. ¿De qué club de fútbol es hincha usted? En San Lorenzo de Almagro. ¿Lo ha visto jugar alguna vez? Sí, muchas veces, tuve oportunidad de verlo. ¿Qué música prefiere? El tango. ¿Y dentro del tango? De Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, ¿qué lugar del país de esta Argentina le gusta más? Bueno, me gusta mucho el norte, me gusta de este país. Termas de Río Hondo, Tucumán, zonas muy bonitas, muy, muy agradables. Usted que ha hecho su escala aquí en la Ruta 13, en el kilómetro 299, luego de esta entrevista, ¿va a cenar? Bueno, no, vamos a tomar una cervecita fresquita y una hermosa pizza que van a prepararlos acá en el bar americano para después continuar el viaje. Que tenga muy buen provecho y un feliz viaje, amigo. Muchas gracias, y igualmente, que siga bien. Buenas noches. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Y aquí nos encontramos en este lugar donde ustedes encuentran sándwiches gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza. Es decir, en la chispeante luz amarilla de la Ruta 3 nos encontramos con otro señor que ya nos dice su nombre y apellido para Radio Azul. Eduardo Horacio Cosentino. ¿Dónde vive Cosentino? En Morón, provincia de Buenos Aires. Morón, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos años tiene? 25 años. 25 años. ¿Y que está andando en la ruta? De los 18 años. De los 18 años. Su apellido me recuerda un poco, Cosentino, el haber visto flotas de camiones que tienen en sus puertas, la inscripción esa de Cosentino. ¿Tiene alguna relación con esa firma? Sí, bueno, mi padre es el dueño de la empresa de transporte Cosentino de Morón. Tenemos una flota de 6 camiones equipados con tolva, que trabajamos exclusivamente para cemento a granel, a Buenos Aires. ¿De dónde viajan? ¿Desde aquí, desde Olavarría? De Olavarría, Barker y Pipina, hacia Buenos Aires. Hacia Buenos Aires. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975, Cosentino? Bueno, que haya trabajo para todos, felicidad y paz. ¿Usted desarrolla alguna otra actividad cuando deja el camión? Bueno, sinceramente descanso. Dejo el camión y descanso. ¿Cuántas horas anda por día aproximadamente? Aproximadamente 17 horas. 17 horas. Es decir que las que restan son las normales para el descanso. ¿Dentro del deporte prefiere alguno en particular? El fútbol. El fútbol. ¿Lo practica o es hincha de algún cuadro? No, practico poco, practico. ¿De qué juega usted? De fútbol. De fútbol. ¿Y dentro de los cuadros de fútbol cuál le gusta? Boca Juniors. Boca Juniors. ¿Y dentro de Boca Juniors habrá algún jugador predilecto? Me gustó Silvio Marzolini. Marzolini. ¿Qué música prefiere? Tango y folclore. ¿Y dentro del tango y del folclore cuáles son sus predilectos? Del tango, el cantor Héctor Mauré, y del folclore Horacio Guaraní. Una última pregunta. ¿Qué lugar del país le gusta más? El Valle de Río Negro. El Valle de Río Negro. ¿Y por qué usted llega aquí a la Ruta 3 al kilómetro 299? Bueno, aparte que el dueño del bar americano, aparte de atenderlo bien, es una gran persona y un gran amigo. Que siga muy bien, que tenga mucha suerte y recuerde que en este lugar de amigos siempre lo estamos esperando. Gracias, buenas tardes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y aquí estamos, realizando para los oyentes de Radio Azul esta radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Estamos, como de costumbre, en la ruta 3 en el kilómetro 299, charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Señor, su nombre y apellido, por favor. José Guerrero. José Guerrero. ¿Dónde vive usted? Yo en Merlo. En Merlo. ¿Y cuántos años tiene? 30. 30 años. Lo noto un poquito cansado. Bastante cansado. Bastante cansado. Bastante cansado. ¿Cuántas horas hace que está viajando? Y hace dos días, vengo de Mar de Ajó. ¿De Mar de Ajó? ¿Transportando qué? Ladrillo, ahora vengo con piedra, vengo a cargar azul. ¿Y a dónde va usted ahora? A Buenos Aires. A Buenos Aires. Dos días consecutivos en la ruta. José Guerrero, ¿qué espera personalmente y para el país en 1975? Progreso. Progreso. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión? Duermo. Duerme. ¿Cuántas horas duerme? 6-7 horas. 6-7 horas. Duerme mucho menos que, por supuesto, las horas que trabaja. ¿Qué deportes prefiere? El automovilismo. ¿Y dentro del automovilismo? Conductor de GT. Y me gusta Pairet. ¿Le gusta Pairet? ¿Es hincha de algún club de fútbol? De Boca. De Boca Juniors. La mitad más uno. ¿Y dentro de Boca Juniors hay algún jugador que le gusta más? Roma. ¿Qué música prefiere? La Nueva Ola. La Nueva Ola. ¿Y qué intérprete de La Nueva Ola? A Sandro. A Sandro. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bariloche. San Carlos de Bariloche. José Guerrero estuvo aquí, en el Bar Americano, en este lugar de amigos, charlando para Radio Azul. Nosotros le deseamos una feliz estada aquí en este lugar y un mejor descanso cuando llegue a destino. Gracias, igualmente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y aquí nuevamente estamos en la ruta 3, en el kilómetro 299, más propiamente en el Bar Americano, charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Señor, para Radio Azul, esta es una radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Su nombre y apellido. Francisco Morichetti. Francisco Morichetti. ¿Dónde ha nacido el señor Morichetti? En Italia. ¿En qué lugar de Italia? La provincia de Macerata. ¿Hace muchos años que es residente argentino? 25 años. 25 años. ¿Dónde vive en la actualidad? En Aedo. En Aedo. ¿Qué espera personalmente y para el país, para esta Argentina en 1975? Lo mejor. ¿Usted desarrolla alguna otra actividad cuando deja el camión? No. Consagrado directamente al camión. ¿Cuántas horas anda por día? Y 8, 10, 12. ¿Viajes que realiza de dónde hasta dónde? Desde Olavarría hasta Edo. Desde Olavarría hasta Edo. ¿Y este realmente para usted es un lugar de amigos, el Bar Americano? Sí, señor. ¿Siempre que pasa frente por la ruta 3 usted se detiene acá? Sí. ¿Qué deporte prefiere? Fútbol. ¿Y dentro del fútbol? ¿De qué cuadro es hincha? Boca. De Boca Juniors. ¿Y la música que prefiere? Folclore. Folclore. ¿Yo le puedo preguntar dentro del folclore cuál es su figura predilecta? Los fronterizos. Los fronterizos. ¿Y de esta Argentina de la cual usted hace 25 años que está viviendo, qué lugar le gusta más? Bueno, he recorrido poco y no conozco mucho. Pero Buenos Aires, lo más que me gusta. La gran capital, Buenos Aires. Y así más o menos, sin demorarlo mucho en esta estada aquí en el Bar Americano, ¿qué lugares ha conocido de Argentina? Bueno, he conocido Córdoba, Bahía Blanca y nada más. Córdoba, Bahía Blanca y el centro de la provincia, bueno, de Buenos Aires y capital. El centro de la provincia de Buenos Aires y capital. Sepa entonces, señor, que aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la ruta 3, en el kilómetro 299, siempre usted tendrá en el Bar Americano un lugar de amigos. Muchas gracias. Hasta siempre. 5, 4, 3, 2, 1. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Y aquí estamos, en la ruta 13, en el kilómetro 299, conversando con... Juan Luis Orsiani. Domicilio, pasaje sin nombre entre San Juan y 25 de mayo, Temperley. ¿A qué empresa responde usted? Transporte Furlo. Transporte Furlo. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, la verdad que es una pregunta difícil de contestar. Espero que venga mejor la cosa, que en una palabra que sea mejor que el 74 y que el 73. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Y bueno, la verdad que son muchas. Aparte de atender a mi novia, me dedico a mi casa, a los viejos, a hacer algún arreglo en el camión y en fin. ¿Le puedo hacer una pregunta un poco íntima? ¿Sí? Sí. ¿Le demanda mucho tiempo su novia? Y más o menos, es necesario. ¿Qué deporte prefiere? El fútbol. ¿Y dentro del fútbol qué figura? Alonso. Alonso, porque usted es hincha de... De River, la gloriosa de River. De River Plate. Aunque andamos mal, andamos mal, pero esperamos que este año, ya que se viene tan lindo, esperamos que salgamos campeones. ¿Qué música prefiere? La melódica. ¿Y dentro de lo melódico tiene sus intérpretes preferidos? Como no, Javier Solís, Roberto Carlos, en fin, una serie de ellos. ¿Qué lugar del país le gusta más? Y me gusta el norte y el sur. El norte y el sur. Sí, lo más bello que hay en Argentina. ¿Y le puedo preguntar por qué? Porque sí, ya el Posada, Misiones, o sea, la Tierra Colorada, eso es muy bonito, es un paisaje muy bello, que uno se llena de encanto, lo mismo que la Patagonia. Cada cosa con su belleza. Usted aquí en la Ruta 13, en el kilómetro 299, ¿para seguido? Sí, en el bar americano. Somos muy amigos del muchacho acá, gran amigo de nosotros, no solo mío, sino de los muchachos de transporte. Ahora, ¿usted para a visitar a un amigo o para porque tiene necesidad de reabastecerse en la ruta? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Por las dos cosas. ¿Qué viaje realiza usted? A todas partes de la República Argentina. ¿Y en este momento? Venimos de acá nomás, de La Barría y de Madrid. ¿Y van a Buenos Aires? Vamos a Buenos Aires a cargar, no sé hasta qué destino nos dan. Entonces. Que tenga mucha suerte y muchas gracias por su atención. Ya muy agradecido y un saludo a todos los muchachos de acá y así. 54321. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Ruta 3, kilómetro 299, chispeante luz amarilla del bar americano. Señor, para Radio Azul, por favor, su nombre y apellido. Oscar Calvo. Oscar Calvo. ¿De dónde es usted? De Bahía Blanca. ¿Nativo de Bahía Blanca? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene? 40 años. ¿Y qué anda en la ruta? Más de 25. 25 años en la ruta. Realmente entonces es un hombre de experiencia en la ruta. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Que financieramente el obrero vaya adelante, que es lo principal que hay. Uno anda arriba de mucho gasto y que este asunto se trate de mejorar. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión usted? Sí, el hogar. El hogar. ¿Prefiere algún deporte? El básquet. El básquet. ¿Practica? Sí, jugador de básquet. ¿De qué club? Barraca Central de Bahía Blanca. Barraca Central de Bahía Blanca. ¿Es hincha de algún club de fútbol? De River Plate. ¿Tiene algún jugador preferido? La verdad que son todos hoy más o menos. ¿Prefiere qué tipo de música? Folclore. Folclore. ¿Interpretada por quién? Cafruna. Por Jorge Cafruna. ¿Y qué lugar del país le gusta más, amigo Calvo? Bahía Blanca. Bahía Blanca, su ciudad natal. ¿Yo puedo hacerle una pregunta a su acompañante? ¿Cómo no? ¿Su nombre y apellido? Gustavo Oscar Calvo. Gustavo Oscar Calvo. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Y estás acompañando a tu papá? Sí. ¿Te gusta mucho andar en camión? Sí. Usted recién me hablaba algo con relación a las experiencias que recoge uno en la ruta. ¿Por qué no nos indica algo en la forma de conducirse, la gente, quiénes están sobre los camiones? Y yo diría que el camionero tiene experiencia, pero hay mucha gente que no la tiene, que anda en coche, o bien viene cansada, hace manejar a la mujer, que a pesar la mujer es muy, muy hábil para el volante, ¿cierto? Porque está a la capacidad nuestra, digamos, dentro de un volante. Pero hay que tratar que el turismo, a que pesar es una contra para nosotros porque hay días que nos cortan la ruta, de tratar ya de ese problema, que el camionero no haga un desastre en la ruta, que viene a raíz, ya le digo, por muchos coches, la velocidad, no sabría decirlo, pero yo veo que el único perjudicado en ese sentido sería el vehículo chico. Exactamente, el vehículo chico. Es decir, que nosotros nos hemos encontrado con un señor manejando camiones desde hace 25 años, que él no solamente está pensando por su integridad física, sino por quienes conducen vehículos de menor tamaño. Señor, mucha suerte, feliz viaje. Buenas tardes, muchas gracias. A luz amarilla en el camino. Vos, querido, que te vaya muy bien y seguí acompañando y portándote bien con tu papá. Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Esta es una radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Señor, aprovechando esta rueda aquí en este alto en la ruta 3 en el kilómetro 299 en el Bar Americano. Rueda de amigos, rueda de conductores de camiones. Su nombre y apellido, por favor. Víctor Cossack. Víctor Cossack. Su dirección y su edad necesitamos. Bueno, vivo en Lomas del Mirador y tengo 38 años. 38 años. ¿Qué espera usted para el país y personalmente en este 1975? Bueno, espero que el país despegue definitivamente hacia un porvenir grandioso. ¿Desarrolla alguna otra actividad cuando deja el camión? Bueno, soy empresario y aparte mecánico. Mecánico. ¿Qué deporte prefiere? Bueno, me gusta la natación y el tenis. La natación y el tenis. ¿Y dentro del fútbol tiene algún equipo preferido? Bueno, Boca Juniors. Boca Juniors. ¿Qué música prefiere? El jazz. El jazz. ¿Y dentro del jazz tiene algún predilecto? Sí, Louis Armstrong. Louis Armstrong. ¿Qué lugar del país le gusta más? Me gusta el sur. ¿Le puedo preguntar por qué? Sí. Por sus cosas naturales que verdaderamente no se ven en otra parte del país. Muchas llanuras, mar, tierras, pampas. Verdaderamente argentino. Verdaderamente argentino y verdaderamente un lugar de amigos. Aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, siempre los están esperando a ustedes con sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza, es decir, en la chispeante luz amarilla y con una atención que considero que es extraordinaria. Exacto, del amigo Fuller, ¿no? Señor, que siga muy bien, mucha suerte y muchas gracias por su atención. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Señor, para Radio Azul, radio encuesta exclusiva para conductores de camión, su nombre y apellido. Juan Carlos Saúl. ¿Cuántos años hace que anda en la ruta? Siete. Siete años. ¿Viaja de dónde hasta dónde? Desde La Barría a Buenos Aires. ¿Transportando qué? Cemento, cal y piedra. ¿Dónde vive usted? En la calle Julián Pérez, 44, Morón. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Y bueno, para el 75 espero que un futuro bueno, trabajo, salud y que haya bien las cosas para todos los argentinos. ¿Qué actividad desarrolla cuando deja el camión usted? Bueno, estoy en casa. Está en su casa. ¿Prefiere algún deporte? Fútbol. ¿Y dentro de fútbol? River. River Plate. ¿Con algún jugador en su predilección? Walter Bodner. ¿Qué música prefiere? General. General. No tiene ninguna predilección. No, me gustan todas. Le gustan todas. ¿Qué lugar del país le gusta más? Salta. Salta. ¿Le puedo preguntar por qué? Bueno, caminos y montaña. Y muy llamativo. Señor, usted ha estado aquí en la ruta 3 en el kilómetro 299 en este lugar de amigos que es el Bar Americano. En cualquier momento, aquí nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Pero buenas tardes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No es necesario, pero nosotros lo vamos a repetir. Sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza. Chispeante luz amarilla del Bar Americano. Bar Americano que está en las Puertas de Azul, en la ruta 3, precisamente en el kilómetro 299, donde ahora nos encontramos con este señor que nos dice ya su nombre y apellido. Oscar García. ¿Cuánto tiempo hace, Oscar García, que usted anda en la ruta? 11 años. 11 años. ¿Transporta qué? Bueno, transporto cemento a granel, desde Olavarría, Buenos Aires. ¿Dónde se domicilia usted? Mi domicilio en Isidro Casanova, en la calle de Santiago, 5545. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, espero para el año 75 que tenga salud y que haya mucho trabajo. ¿Prefiere algún deporte? Sí, el boxeo. El boxeo. ¿Con qué figura predilecta? Cassius Clay. Cassius Clay. Lo ha visto, por supuesto, en varias oportunidades pelear a Cassius Clay. Bueno, sí, lo he visto por televisión en varias oportunidades. ¿En qué pelea? Bueno, y en este momento no recuerdo, pero vi muchas peleas. ¿Es hincha de algún club de fútbol? De Boca Juniors. De Boca Juniors, la mitad más uno. ¿Qué música prefiere, García? Bueno, me gusta toda la música. No tengo preferencia por alguna. ¿Y dentro de este territorio argentino, hay algún lugar que a usted le agrada más? Y bueno, me gusta todo el norte. Todo el norte. ¿Por qué le gusta el norte? Bueno, porque anduve recorriendo el norte y me pareció muy lindo. Todo lo que recorrí es muy lindo. ¿A usted le gusta más el clima cálido que el frío? Sí, por supuesto. Me gusta que donde haga mucho calor que el frío. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Así estuvimos con Oscar García. Que tenga un feliz viaje y mucha suerte. Bueno, gracias. Igualmente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Señor, lo molestamos para esta radio encuesta exclusiva del Bar Americano. Su nombre y apellido. Néstor Basile. Néstor Basile. ¿Dónde vive? En Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora. ¿Y usted hace viajes de dónde hasta dónde? Desde Sarandí a La Barría. ¿Transportando qué? Cemento, cal y piedra. Cemento, cal y piedra. ¿Qué espera para el país y personalmente en este 1975 que estamos transitando? Salud y trabajo. Salud y trabajo. ¿Es hincha de algún club de fútbol? Sí, señor. De Banfield. De Banfield. ¿Tiene algún jugador predilecto? Bueno, sí. Roberto Martínez. Roberto Martínez. ¿Y dentro de la música qué le agrada? El tango. El tango. ¿Interpretado por quién? Por Aníbal Troilo. Por Aníbal Troilo, Pichuco. De la Argentina. ¿Tiene algún lugar de su agrado? Bueno, Mar del Plata. Me gusta mucho. ¿Mar del Plata le gusta como lugar de veraneo? ¿Le gustan sus costas o le gusta Me gusta el mar mucho. ¿Le gusta mucho el mar? Sí. ¿Pescar le gusta? Efectivamente. ¿Dónde pesca usted? Bueno, ahora en ningún lado porque no tengo tiempo, la verdad que... ¿Pero cuándo lo ha hecho? ¿Dónde ha pescado? En la costanera de Buenos Aires. En la costanera de Buenos Aires. Señor, le agradecemos mucho la atención, que tenga un feliz viaje y recuerde que aquí, en el kilómetro 299 de la ruta 3, hay amigos esperándole. Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En el kilómetro 299 de la ruta nacional número 3, estamos charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Señor, buenas noches. Buenas noches, señor. Para Radio Azul, para esta encuesta exclusiva, le solicitamos su nombre y apellido. Horacio Romero. Horacio Romero. ¿Cuántos años tiene? 34 años, señor. 34 años. ¿Y qué anda en la ruta? Llama la ruta hace ya 14 años. 14 años. En el recorrido este de acá de La Barría a Buenos Aires. ¿Qué transporta usted? Transporto piedra, cemento y cal. ¿Dónde vive? En la provincia de Buenos Aires, en San Vicente. Provincia de Buenos Aires, San Vicente. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, mire, yo mi deseo para el 1975 sería de que el país siga en el progreso como va, para poder lograr una Argentina potencia como la que necesitamos todos. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, mire, yo la verdad que cuando dejo el camión, es el rato que lo tomo es para descanso, para salir a pasear con mi familia y alguna cosita más. ¿Cuántas horas anda aproximadamente por día? Bueno, el viaje diario nuestro es uno acá a Olavarría, son 18 horas más o menos del camino que hacemos. 18 horas. ¿Qué deporte prefiere? Bueno, el fútbol. ¿Y dentro del fútbol? ¿De qué cuadro es hincha? Bueno, soy hincha de Boca. De la mitad más uno. De la mitad más uno, sí señor. ¿Qué música prefiere? Bueno, la música moderna me gusta toda, pero tengo inclinación por el tango. ¿Y en el tango habrá algún predilecto? Sí, en este momento me gusta Rubén Juárez. Rubén Juárez. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bueno, de los países, de los lugares que he recorrido, un lugar que me gustó mucho a mí es Salta. Salta, ¿le puedo preguntar por qué? Sí, pero... ¿Por qué le gustó más Salta? Bueno, mira, me gustó más Salta sencillamente por el, quizás el clima, por las diversas atracciones que tiene, las vistas que tiene aquí. Hay una belleza muy linda, que también es lindo, qué sé yo, que entre el turismo de acá, que se recorriera lo de afuera, no solo ir al extranjero. Exactamente, que se recorra y se conozca, por supuesto, muy bien la Argentina. Sí, señor, sí. Hemos estado conversando aquí en la Ruta 3, en el kilómetro 299, en este lugar de amigos, que es la chispeante luz amarilla del Bar Americano. Le agradecemos mucho la atención y que tenga un feliz viaje, señor. No hay por qué, buenas noches, señor, y hasta pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores oyentes, aquí estamos en este lugar de amigos. A disposición, sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizzas. Es la chispeante luz amarilla. Y aquí estamos entonces conversando con un señor en alguna medida dueño de la ruta. ¿Su nombre y apellido? Osvaldo Irujo. Osvaldo Irujo. ¿De dónde es usted, Irujo? De Tres Arroyos. ¿Cuántos años hace que está en la ruta? 12 años. 12 años. Y su acompañante, con gran sorpresa para mí, es el hijo que tiene ¿cuántos años? 21. 21 años. Y pensar realmente nos hace seña de que no. Y pensar que nos llevamos la gran sorpresa de que el padre aparente ser menor que el hijo. Bueno. Dice que no va a conversar con nosotros, de todas formas le agradecemos la atención al joven hijo. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975? Bueno, espero que todos lleguemos a un acuerdo, en fin, y que nos encontremos con una reconstrucción verdadera. Que tanto ansiamos y necesitamos en esta Argentina. Sí, justamente. ¿Qué deporte prefiere? Bueno, automovilismo. ¿Y dentro del automovilismo qué figura? En este momento, Carlos Reutemann. Carlos Reutemann. ¿Es hincha de algún club de fútbol? Racing. De Racing de Buenos Aires. ¿Lo vio jugar alguna vez? Sí. ¿En qué oportunidad? ¿Recuerda? Bueno, sí, en el año 70. En el año 70. ¿Con quién jugó Racing en esa oportunidad? No se acuerda. Bueno, ¿qué música prefiere, señor? Moderna. Moderna. Tango y moderna. Tango y moderno. ¿Y cuál preferencia dentro del tango? ¿Quién le gusta como intérprete? Bueno, en el tango Juan Darío. Juan Darío. Moderna. ¿Qué sé yo? Me gusta toda. Varios intérpretes. ¿Y del país, de esta Argentina, qué lugar le gusta más? Bueno, me gusta el sur. ¿Le gusta el sur? ¿Por qué le gusta el sur? No sé, en realidad es que yo conozco Bariloche. Me gusta el clima, me gusta, qué sé yo, el paisaje. Correcto. Y en ese lugar de amigos, aquí en la Ruta 3, en el kilómetro 299, ¿usted llega a menudo? Sí. ¿Por qué razón? Porque me atienden muy bien. Porque lo atienden muy bien. Señor, que tenga un feliz viaje. ¿Para dónde va usted ahora? A Buenos Aires. A Buenos Aires. Que tenga un feliz viaje. Lo mismo al acompañante. Y recuerde que aquí en la Ruta 3, en el kilómetro 299, como decíamos, hay un lugar de amigos. Hasta siempre. Buenas noches. Hasta siempre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza, chispeante luz amarilla. Y aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299, estamos charlando con el hombre del camión. Señor, para Radio Azul, su nombre y apellido. Abel Robledo. Abel Robledo. ¿Cuántos años hace que usted anda en la ruta? 3 años. 3 años. ¿Y cuántos años tiene? 27. 27 años. ¿Dónde vive? Sillar. En Sillar. ¿Viajes que realiza de dónde hasta dónde? De Sillar a Buenos Aires. De Sillar a Buenos Aires. ¿Qué espera para el país y personalmente en este 1975? Yo espero un futuro que sea, que siga así como hasta ahora. Adelante. Que se cristalicen todas las aspiraciones de nosotros los argentinos. Exactamente. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, me dedico en descansar y algunas cosas que puedo hacer dentro de mi actitud en el camión. Exacto. ¿Qué deporte prefiere usted? Sí, yo, el fútbol. El fútbol. ¿Y es hincha de qué cuadra? Y de Independiente. De Independiente. ¿Lo vio jugar alguna vez? Sí, ciertas veces lo he visto. Sí. ¿En qué oportunidad? ¿No recuerda? La verdad que no. No recuerdo. Dentro de la música, ¿cuál es su predilecto? El folclore. El folclore. ¿Y sus intérpretes? Sí, pues, Ando Monge, Falú. ¿Usted personalmente practica algún deporte? No, ningún. ¿Qué lugar del país le gusta más? Yo soy nativo de Corrientes, pero me gusta acá en la provincia de Buenos Aires. Le gusta la provincia de Buenos Aires. ¿Y usted? ¿Por qué para aquí en la ruta 3, en el kilómetro 299? Sí, porque uno se siente como si estuviera en su propia casa, con sus atenciones, que hay acá dentro del bar americano. Bueno, nosotros le deseamos un feliz viaje y lo esperamos aquí, reiterándole la invitación que en cualquier momento esta seguirá siendo su casa de amigos. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Buenas noches, señor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Esta joven es una radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Su nombre y apellido, por favor. Jorge Salvador Chiarraca. Jorge Salvador Chiarraca. ¿De dónde es usted? De Ramos Mejía. De Ramos Mejía. ¿Qué transportes realiza usted? ¿De dónde hasta dónde? Generalmente transporte material de construcción, piedra y cemento. ¿Y viene hacia la zona de Olavarría y regresa? Sí. ¿Cuál es lo que usted espera para el país y personalmente en este 1975? ¿Qué es lo que usted desea? Bueno, principalmente reencuentro de todos los argentinos y que un futuro provisorio y un bienestar para todo el pueblo. ¿Usted nos puede decir su edad? 24 años. 24 años. ¿Y que anda en la ruta? 6 años. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, cuando deja el camión practico deporte. ¿Qué deporte? ¿Puedo preguntarle? Fútbol. Fútbol. ¿Y de qué juega usted en el fútbol? Bueno, es un marcador de puntos. ¿Le gusta algún cuadro, por supuesto? Sí, soy hincha de Boca. Hincha de Boca. ¿Y dentro de Boca qué figura le gusta más? Bueno, Osvaldo Potente. Potente. ¿Qué música prefiere? Tango, principalmente, escucho arriba del camión. Tango, arriba del camión. Sería un lindo título para un programa, Tangos arriba de un camión. ¿Y qué intérprete de tango? Bueno, son varios que me gustan. Por ejemplo, ¿cuál? Julio Sosa. Julio Sosa, el varón del tango. ¿Y del país, de esta Argentina? ¿Usted tiene algún lugar que le gusta más? El lugar que conozco que me faltaría conocer. Bueno, yo le preguntaría entonces, ¿qué lugar le gusta que ha conocido y qué lugar le gustaría conocer? Bueno, que conozco Mendoza. ¿Y que le gustaría conocer? Bariloche. Bariloche. ¿Y usted por qué llega acá a este lugar de la ruta 3 del kilómetro 299? Que hace instantes y antes del reportaje usted me dijo, rapidito porque me voy a dormir. ¿Por qué llega acá? Bueno, porque es un lugar cómodo y principalmente para acá en el bar americano porque hay un buen servicio y aparte cuando me levanto a la mañana puedo desayunar y tomar un buen café con leche. ¿Hasta qué hora va a dormir? Hasta las 5 más o menos. hasta las 5 de la mañana. Que tenga un feliz sueño, un muy buen café con leche y un feliz día. Hasta luego, gracias. 54321. Y aquí estamos con otro señor en la ruta 3, en el kilómetro 299, charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Para Radio Azul, señor, lo molesto, su nombre y apellido. Julio César Lino. Julio César Lino. ¿Qué edad tiene? 31 años. 31 años. ¿Y qué anda en ruta? 12 años. 12 años. ¿De dónde es usted? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. ¿Nativo de Bahía Blanca? No, nativo de Chubut. Nativo de Chubut. ¿Qué espera para el país y personalmente en 1975? Bueno, tanto para el país como personalmente lo mejor, que salgamos adelante de todo esto que estamos pasando. Muy bien. ¿Usted cuando deja el camión, desarrolla alguna otra actividad? No, ninguna, me dedico a mi familia. Se dedica a su familia. Dentro del deporte, ¿cuál prefiere usted? Fútbol. El fútbol. ¿Es hincha de algún cuadro, por supuesto? Sí, de Boca Juniors. De Boca Juniors. Y dentro de Boca Juniors, ¿cuál es su jugador predilecto? Bueno, hay varios. En realidad todo el equipo. No tengo favoritismo. Todo el equipo. Y dentro de la música, ¿qué prefiere? Me gusta música moderna. La música moderna. ¿Puede hacer algún nombre? Sí, como no, Sandro. Sandro, por ejemplo. ¿Qué más? Pero no recuerdo en este momento. ¿Palito Ortega? No, Palito Ortega dejó ya de... Me gusta más todo esto que está sonando ahora, todo está nuevo. ¿Y del país? ¿Qué le gusta? Bueno, aparte de mi lugar de nacimiento, Norte. Norte conozco algo y me gusta. Le gusta mucho el Norte. Es decir, que usted es nativo del sur y le gusta el Norte. Exacto. Y aquí, en el bar americano, a usted, indudablemente, algo le atrae para que llegue. ¿Le puedo preguntar qué? Bueno, es la atención y está en un punto clave para mí. A esta zona llego siempre con sueño. Entonces de aquí salgo ya más o menos. Más o menos repuesto. Como ahora, por ejemplo, como que ahora. Emprende viaje hacia dónde. ¿Transportando? Transportando mercadería general. Mercadería general. Señor, que tenga un feliz viaje y sepa que este es un lugar de amigos. Ruta 3, kilómetro 299. Gracias, muy amable. Señoras y señores oyentes, muy buenas noches. Aquí estamos en la ruta 3, en el kilómetro 299, en la chispeante luz amarilla, conversando con otro señor conductor de camión. Por favor, para Radio Azul, encuesta exclusiva, su nombre y apellido. Delfor Donadío. Delfor Donadío. ¿Dónde vive usted? En Coronel Branson. En Coronel Branson. ¿Cuántos años tiene? 41. 41 años. ¿Y qué anda en la ruta? 17 años. 17 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975? Bueno, lo que podemos esperar, progreso y trabajo, que es lo más necesario en este momento. Exactamente, que es lo más necesario en estos momentos y siempre. ¿Qué deportes prefiere, don Adío? Bueno, soy aficionado al fútbol. Al fútbol. ¿Y en el fútbol es hincha de qué cuadro? De River. De River Plate. ¿Tiene algún jugador predilecto? Bueno, no. En total todos. En total todos. ¿Usted practica algún deporte? No, ahora actualmente no. ¿Ha practicado algún deporte? He practicado fútbol, sí. Ha practicado fútbol. Cuando usted deja el camión, ¿se dedica a alguna otra actividad? Únicamente al hogar. Únicamente al hogar. En la música, ¿cuál es su gusto? La guitarra. La guitarra. ¿Le gusta tocar la guitarra? No, no me gusta escucharla. No. Me gusta escuchar la guitarra. Y dentro de la guitarra, ¿cuál es la música predilecta? ¿Usted se recostaría por el folclore, por la música típica ciudadana? ¿Cuál es lo de su predilección? Bueno, el folclore. El folclore. ¿Tiene favoritos dentro del folclore? Favoritos muy. Por ejemplo, Falú, Larralde, bueno, tantos que... En este momento no acuerdo. ¿Qué lugar del país de esa Argentina le gusta más? Bueno, el lugar sería Buenos Aires, digamos la zona de Buenos Aires, la provincia. la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos conversando aquí con el señor Donadío en la ruta 3, en el kilómetro 299. Este realmente se ha constituido en un lugar de amigos. ¿Usted siempre viene al bar americano? Sí, señor. Sí. ¿Encuentra buena atención, buena comida? ¿Por qué para aquí? Bueno, por la gran atención, la simpatía de la gente, de todos los que atienden, todos los que... ¿Usted viaja en estos momentos hacia dónde? Buenos Aires. ¿Hacia Buenos Aires? ¿Qué transporta? Piedra. Piedra. Donadío, que tenga un feliz viaje, que llegue muy bien a destino y recuerde que siempre lo esperamos aquí en la ruta 3, kilómetro 299. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. 54321. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Esta es una radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Por favor, para Radio Azul, su nombre y apellido. Luis Vicentini. Señor Vicentini, ¿qué dirección tiene usted? ¿Dónde vivo? Damito 1781 Palomar. En el Palomar. ¿Usted cuántos años hace que está viajando? Desde el año 60. Desde el año 60. Exactamente, entonces, 15 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en 1975? Bueno, que las cosas marchen bien y esto se solucione. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Nada, me quedo en mi casa. Se dedica al descanso. ¿Cuántas horas viaja por día aproximadamente? Sí, más o menos 12 o 14 horas. ¿Viajes que se cumplen con qué destino? ¿De dónde hasta dónde? Y a veces de Olavarría a Buenos Aires, a veces a Córdoba, a Buenos Aires. Llego a Santiago del Estero, Buenos Aires. ¿Qué transporta? Bueno, cemento y cal. Cemento y cal. ¿Qué deporte prefieres? Bueno, el automovilismo, me gusta. ¿Y dentro del automovilismo hay, por supuesto, algún predilecto? Reutemann. Carlos Reutemann. ¿Es hincha de algún club de fútbol? Sí, de Independiente. De Independiente. ¿Qué música prefiere, Vicentini? El tango. ¿Y en el tango, interpretado por quién? Bueno, por Juan Darío. Por Juan Darien. ¿Qué lugar del país le gusta más? Córdoba. ¿Por qué? Bueno, por lugar pintoresco. ¿De quién? Por pintoresco. Le gusta el clima, por supuesto, también. Sí, sí, eso también. Nosotros hemos estado conversando con usted aquí en la ruta 13, en el kilómetro 299. ¿Siempre llega usted a este lugar? Sí, siempre. ¿Le puedo preguntar por qué? Bueno, porque me atienden bien, me gusta. Es decir que se encuentra con buena atención y evidentemente con buena comida. ¿Para dónde viaja ahora? Para Olavarría. Ahora para Olavarría. Distante entonces de este lugar aproximadamente 50 kilómetros. Que tenga un feliz viaje y aquí es un lugar de amigos. Macanudo, gracias, hasta la vuelta. 5, 4, 3, 2, 1. Ruta 3, kilómetro 299. Sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza, chispeante luz amarilla. Y al decir esto, estamos evocando al bar americano, precisamente en la ruta 13, en el kilómetro 299, donde ya este señor nos dice para Radio Azul su nombre y apellido. Bueno, Víctor Mazzolo. Víctor Mazzolo, ¿de dónde es usted? De Olavarría. ¿Viaja para dónde? A José Cepaz. ¿Hace cuántos años está en la ruta? 18 años. 18 años. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975? Bueno, que mejore todo, que haya trabajo como hasta ahora va todo bien. Y esperamos progresar un poco más. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, deporte, ciclismo. ¿Hace ciclismo? Sí, pero poco porque ahora el camión no lo permite casi. Pero cuando puedo, sigo todavía. Casi es obvio preguntarle entonces cuál es su deporte preferido, el ciclismo. ¿Y es hincha de algún club de fútbol? Bueno, de Boca. De Boca, de Boca, la mitad más uno. ¿Qué música prefiere? Bueno, el tango. ¿Y en el tango? Julio Sosa. Julio Sosa. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bueno, el sur, lo he andado mucho. Hasta Comodoro Rivadavia, muy lindo. ¿Usted los viajes que realiza son de dónde hasta dónde? Bueno, en la actualidad estamos yendo de Sierra Valla a José Cepaz, Buenos Aires. Señor, que tenga mucha suerte, le deseo un feliz viaje y recuerde que aquí estamos en lugar de amigos, ruta 3, kilómetro 299. Bueno, muchas gracias. 54321. Seguimos estando en este lugar de amigos, en la ruta 3, en el kilómetro 299, chispeante luz amarilla del bar americano. Señor, para Radio Azul, su nombre y apellido. Ricardo Marrano. Ricardo Marrano, ¿cuántos años hace que anda en la ruta? 12 años. 12 años. ¿Viajes que realiza de dónde hasta dónde? Bueno, con temporada, a veces viajo a Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Rosario, La Rioja. Según, ahora esta temporada hemos estado trabajando en el Cosito, que no tiene. ¿De dónde es usted, Marrano? De Radio Azul. ¿Su dirección? 25 de mayo, 175. Azuleño entonces, y conversando en la ruta 3 en el kilómetro 299. ¿Qué espera para el país y personalmente en 1975? Bueno, espero que anden las cosas bien y que se componga todo, que tengamos trabajo y felicidad. ¿Usted cuando deja el camión desarrolla alguna otra actividad? No, ninguna. Ninguna. ¿Qué deportes prefiere? Bueno, me gusta el fútbol. ¿Dentro del fútbol? ¿Qué club es hincha? Soy hincha de Boca. De Boca Juniors. ¿Y qué lugar del país le gusta más a usted? Bueno, la verdad que ando por tantas partes, que Córdoba, Tucumán, La Rioja me gusta mucho. Todas esas partes que he andado. ¿Y en música qué prefiere? Bueno, música moderna. Música moderna. Haga nombres, a ver de qué intérprete le agrada. Bueno, Leonardo Fabio, Sandro. Este folclore también me gusta, el cantor del Alba. ¿A dónde viaja Marrano ahora? Bueno, ahora no, estoy acá en Azul. Por unos cuantos días, no sé si el lunes, martes saldré para Buenos Aires. Que tenga mucha suerte en su actividad. Muchas gracias por la atención, hasta cualquier momento. Otro día, muchas gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Seguimos estando en este lugar de amigos que es el Bar Americano, aquí en las Puertas de Azul, ruta 3, kilómetro 299, charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Señor, su nombre y apellido para Radio Azul. Miguel Ángel Ojeda, señor. Miguel Ángel Ojeda, ¿de dónde es usted? De Olavarría, señor. De Olavarría. ¿Y viaja para dónde? Para Buenos Aires, aquí. Para Buenos Aires. ¿Cuántos años hace que se desempeña como transportista? Hace más o menos unos 10 años, más o menos. ¿Qué espera personalmente y para el país en este 1975? Que vayamos todos adelante. Que... otra cosa, no sé. ¿Qué actividad desarrolla usted cuando deja el camión? Bueno, me dedico un poco a mi familia, estoy casado. Me dedico un poco a mi familia, a distraerla un poco nada más. Y un poco al camión también. ¿Practica algún deporte? Sí, juego al fútbol. ¿Le gusta el fútbol? ¿De qué cuadro es hincha? Es de River Plate. De River Plate. ¿Qué jugador le gusta más? Bueno, me gustaba mucho el arquero que era Carrizo. Y ahora, en la actualidad, está medio cambiado el asunto, así que pues ahora que espera decir. ¿Qué música prefiere? El tango, señor. El tango. ¿Y en el tango, quién? Jorge Sobral. Jorge, me parece. Jorge Sobral, justamente. ¿Qué lugar del país le gusta más? Bueno, yo soy de Paraná, he nacido allá, así que me gusta mucho allá. ¿Ha nacido a orillas del río Paraná? Sí, a orillas del río Paraná. En Paraná viene a ser la capital del Perú. Exactamente. Que tenga un feliz viaje y recuerde que aquí, en el Bar Americano, en este lugar de amigos, siempre lo estamos esperando. Ruta 3, kilómetro 299. Muy bien, muchas gracias, señor. 5, 4, 3, 2, 1. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Esta es una radio encuesta exclusiva para conductores de camiones. Nos encontramos en un lugar de amigos, en la ruta 3 en el kilómetro 299, Bar Americano. Y realmente se evidencia en esta oportunidad que es un bien llamado lugar de amigos, puesto que nos hemos encontrado con un compañero de tarea, con Don Goyo, y a su vez Don Goyo con un amigo. ¿Qué tal, Goyo? Muy buenas y santa, muy bien, y compartiendo esto que es un rincón de amigos. Bueno, es grato poder tantas veces sea comunicarnos con esta rueda de amigos. Y especialmente tuve una noche grata reencontrarme con un viejo amigo que es Raúl Montero, bailarín hoy camionero. Bailarín hoy camionero, por favor, para Radio Azul, tu nombre y apellido. Bueno, buenas noches. Raúl Santiago Montero es mi nombre. ¿Dónde vivís? En Tierras Vallas. ¿Y que andás en la ruta? Efectivamente, ando en la ruta. ¿Cuántos años? 5 años más o menos. 5 años. Don Goyo es la persona que en este caso un poquito podría preguntar de tu actividad artística. ¿Cómo ha sido ese asunto? Bueno, fue ex, vamos a decirle, ex integrante de los Ariscos de la Danza. Los Ariscos de la Danza tienen una trayectoria importante en la provincia de Buenos Aires, muy especialmente en toda la zona. Y más o menos, no recuerdo bien, pero hace dos años atrás, integraba el famoso cuerpo de danzas de los Ariscos de la Danza. Y compartimos muchos días, muchas noches de gira. Y, en fin, momentos muy gratos. Y hoy especialmente es una alegría poderlo encontrar aquí, en este rincón de amigos, ya en viaje a la capital. ¿A dónde vas ahora? A la capital federal voy. ¿Transportando qué? Fruta. Transportando fruta. Bueno, de paso podríamos comer alguna, ¿no es cierto? ¿Qué esperás personalmente y para el país en 1975? Bueno, esperamos muchas cosas. Si es posible, cositas lindas. ¿Practicás algún deporte? No, ninguno. ¿Y te gusta algo de deporte? Sí. El fútbol. ¿Qué cuadro? San Martín. San Martín y Boca. San Martín es de Sierras Vallas. Sierra y Boca Juniors, por supuesto, de la capital federal. ¿Qué música preferís? El folclore. ¿Y dentro del folclore qué figuras, aparte de los Ariscos de la Danza, en su época? El Chúcaro. El Chúcaro. ¿Y alguien más? Bueno, instrumento, en conjunto, en solista. Conjunto de los Chihuahuas. Los Chihuahuas. ¿Qué lugar del país te gusta más? Bariloche. ¿Por qué? Porque lo conocí. Con sacrificio. ¿Con sacrificio? Con sacrificio. ¿Se puede saber algo de ese sacrificio o no? ¿Por qué? Viajando, en el camión, pasé unas noches frías, feas, al costado del camino, solo, con el camión roto. Y por eso me llenó Bariloche cuando llegué. Pero dentro de ese sacrificio y de ese no pasarlo muy bien, estuvo todo lo que es el paisaje y todo lo bello de Bariloche, que sí, realmente sí, compensó lo que vos sufrías. Efectivamente. Que tengas un feliz viaje y recordá siempre que aquí, en Ruta 3, kilómetro 299, hay como en este caso, y muy oportuno, amigos esperándote. Bueno, claro, buenas noches, y me alegró haberme encontrado con ustedes y con Don Goyo, que hace mucho tiempo que no lo veía. Ya, Don Goyo, suerte. Gracias y buena suerte, le vamos a decir a Raúl en su trajín hasta la capital. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Charlando en la luz amarilla con el hombre del camión. Radio encuesta exclusiva para conductores de camiones en este lugar de amigos que es el Bar Americano, donde encontramos sándwich gigantes, minutas a toda hora, hamburguesas, pizza. Es decir, encontramos de todo. Señor, su nombre y apellido. Néstor Bataglia. Néstor Bataglia. ¿De dónde es usted? De Buenos Aires, San Justo. ¿Viajes que realiza de dónde hasta dónde? Bueno, a la Patagonia y a Bahía Blanca. ¿Qué transporta? Mercadería general. Mercadería general. ¿Qué espera para el país y personalmente en este 1975? Bueno, espero que se solucione todo, que salgamos adelante de alguna manera, que es lo que estamos esperando todos los argentinos. ¿Usted realiza alguna otra actividad cuando deja el camión? No, ninguna. ¿Le puedo preguntar el nombre y apellido al acompañante? Sí, señor, pregúntelo. Oscar Dolores. ¿Cuántos años hace que andas en la ruta? Muy poco, 5. 5 años. ¿Qué deportes prefieres? Bueno, el automovilismo. ¿Y dentro del automovilismo? Y bueno, en este momento hay unos cuantos valores. Por ejemplo, Di Palma, Ruetemann, que anda un poquito con mala suerte, pero espero que mejore y que ande bien pronto. ¿Es hincha de algún club de fútbol? De River Plate. ¿Le gusta algún jugador? No, bueno, en realidad no sabría decir, son todos buenos para mí. ¿Qué lugar del país le gusta más? Misiones. ¿Por qué? Porque es hermosa. ¿Conoce Misiones? ¿Ha estado mucho tiempo? Sí, viajé mucho a Misiones. Señor, usted sigue en la ruta 3 en este momento, en el kilómetro 299, y una última pregunta para esta radio encuesta. ¿Qué música prefiere? Folclore y tango. Folclore y tango, y dentro del folclore y tango, ¿quiénes le agrada más? Bueno, Horacio Guaraní, y bueno, hay muchos que me gustan así, de folclore. Hay muchos, como hay muchos platos y buenos aquí en el Bar Americano, en la Ruta 3. Usted ha tenido oportunidad de probarlos, ¿no es así? Sí. Sí, sí, sí. Señor, gracias por la atención y que tenga un feliz viaje. Gracias, señor. Buenas noches. Hasta siempre, joven. Chao.